Han llegado también ya otras compañeras de la comunidad, compañeros, qué bueno que están aquí, gracias por recibirnos. Vamos a seguir con esta parte de compartir, ¿no? De compartir y experiencias, historias de amenazas, ¿no? De la mina, de la minería, pero también de resistencias muy importantes. Tenemos ahora aquí a la compañera Mariana, viene con nosotros la compañera Mariana, ella es de Brasil, de una zona que se llama Minas Gerais, o un estado, ¿no? Que también tienen una experiencia muy fuerte en torno a la minería, y, pero también resistencias muy importantes. Entonces vamos a darle la palabra a la compañera para que nos cuente esta experiencia y agradecerle de que haya venido tan lejos a compartir con nosotros y con nosotras. Muchas gracias. Un aplauso. Mas eu só paro quando chegar lá. Eu não sei pra onde vou, mas eu só paro quando chegar lá. A estrada é espinhosa, difícil de atravessar. A estrada é espinhosa, difícil de atravessar. Eu não sei pra onde vou, mas eu só paro quando chegar lá. Eu não sei pra onde vou, mas eu só paro quando chegar lá. O coração segue sofrido, mas jamais vencido. O coração segue sofrido, mas jamais vencido. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Cuando yo cierro mis ojos y escucho las historias, cambia la lengua, cambia el país, cambia la ubicación, pero las historias, las denuncias siguen se repitiendo por todas las partes de nuestra Latinoamérica. Y bueno, aquí me siento muy en casa con ustedes, porque también estoy acostumbrada con las violencias de las empresas mineras, y también muchas veces de las autoridades políticas que se asocian también a estas élites. Y también estoy acostumbrada con la resistencia de los pueblos, que hacemos, bueno, sin fondos, sin recursos, pero con las manos, los pies, las cabezas que tenemos. Y es un gusto estar aquí, hablando, aprendiendo con ustedes, con mucha rabia, pero también con mucha alegría y con mucho amor también, que es lo que nos hace seguir caminando. Y yo vengo de una comunidad que se llama Brumadinho, en Brasil, donde hubo un gran desastre de una transnacional minera, Vale, que está presente en más de 60 países del mundo, es una de las mayores empresas mineras del mundo. Y allá, ellos rompieron una presa de desechos minerales. Bueno, claro, la minería es un proceso muy violento con la naturaleza, porque para, por ejemplo, para sacar un diamante, el diamante es chiquito y ahí hay que explodir un montón de cosas, y la parte que se puede vender es pequeña, y ahí hay un montón de basura que son los minerales, sustancias tóxicas que no sirven, no tiene una finalidad, y ahí necesitan poner la basura. ¿Y cuál es la basura? Son estas presas, que son los métodos más baratos y más inseguros para la minería. Y ahí en mi ciudad, en mi estado, hay un montón de presas mineras y siempre rompen. Y cuando rompen, matan a gente, contamina el agua, contamina el aire, contamina el suelo. Eso se pasó en mi ciudad. Y aquí yo traje mis amigos y compañeros que fueron asesinados. Son 272 personas. 272 personas. Mi ciudad tiene 30.000 personas. O sea, es mucha gente. Todos nosotros perdemos amigos, familiares, muy queridos que murieron. Y la mayor parte de las víctimas eran también los propios trabajadores de la empresa minera, que también creían en la buena voluntad de la empresa. O sea, la empresa no respetó ni los propios funcionarios y trabajadores. Y bueno, nosotros somos como 1 millón de afectados por el desastre, porque, claro, nuestros muertos, que bueno, nosotros, mira, el lodo de la presa llegó a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Nosotros, nuestros compañeros fueron triturados. Yo tengo un amigo que nosotros encontramos 17 partes de su cuerpo. Hasta hoy buscamos los cuerpos, porque todavía no logramos encontrar todos, y ahí los que no encontramos son considerados desaparecidos. Y bueno, las muertes de las personas no fueron los únicos impactos, claro, porque el lodo, que está compuesto de un montón de minerales tóxicos y contaminantes que hacen muy mal para la salud, encontró el río de nuestra ciudad. Y ahí contaminó toda la cuenca del río y 26 ciudades diferentes. O sea, los testes, los exámenes, los estudios que hacen, toda la gente de mi ciudad tiene metales pesados en el sangre. Y no hay una política de salud, no hay, ellos, bueno, no sabemos qué va a pasar en unos 5 o 10 años. ¿Tendremos cáncer? ¿Qué tipo de enfermedades tiene que ver con estos minerales también, ¿no? Muchas comunidades de mi ciudad hoy dependen de camiones pipas y de agua de botellas. O sea, no se puede usar el agua del río, no se puede nadar, no se puede pescar, no se puede usar para el plantío. La gente perdió sus empleos, plantaciones. No se pueden ni consumir los alimentos que crecen cerca del río. No se puede, porque los alimentos también están contaminados. Y claro, aumentó un montón también la violencia contra mujeres, pero también la depresión, enfermedades respiratorias y de piel también, que no teníamos antes y hoy hay un montón. Los índices de depresión, el consumo del alcohol, de drogas, de ansiolíticos, antidepresivos, incluso niños de 10 años que hoy necesitan ansiolíticos, antidepresivos. Y ahí, bueno, la parte más triste es que nosotros sabemos que las muertes de mis compañeros no son especiales para ellos, porque sabemos que nuestra ciudad es solo resultado, producto de un modelo de desarrollo capitalista que sacrifica un montón de gente para unos menos de 1% de la población mundial se quede con lucros, con las ganancias, con los beneficios. Y bueno, yo quería también aprovechar este espacio para compartir también un poco de las estrategias que la empresa transnacional utiliza en nuestros territorios, y también un poco de nuestras estrategias también de resistencia, porque yo creo que, bueno, ellos tienen dinero, ellos tienen poder, tienen influencia política, tienen acceso a información, les contratan los mejores investigadores, los mejores funcionarios, formados en las mejores universidades, y nosotros lo que tenemos somos nosotros. O sea, es también una responsabilidad compartir también nuestras estrategias, intercambiar los saberes para que, bueno, nuestras experiencias de allá ayude aquí y aquí también logremos también regresar y llevar también sus procesos de resistencia allá. Y allá la empresa, la transnacional, su mayor fuerza es la fragmentación de nuestros pueblos. Y eso es muy triste porque nuestras comunidades son fundadas en solidaridad, en comunidad. Es muy triste que ellos se apropien incluso de eso. Ellos intentan, en nuestro caso, por ejemplo, ellos intentan poner la gente de la comunidad contra otros. O sea, los verdaderos afectados son los familiares de las víctimas. Si tú eres indígena, si tú eres pescador, si tú eres agricultor, no, tú no eres afectado. Y ahí la gente, en cuanto pelea entre nosotros, nos olvidamos del enemigo principal y gastamos nuestro tiempo peleando con nuestros hermanos en cuanto ellos siguen explotando y avanzando en los territorios. Entonces, ellos muchas veces en nuestra comunidad contratan personas locales para hacer intermediar los conflictos. Y claro, nosotros amamos nuestra comunidad y sabemos que la gente de nuestra comunidad no es nuestro enemigo. Son personas queridas que pueden estar enganadas, pero sí, tenemos que resistir y seguir unidos, porque esta es nuestra fuerza, la unidad. Ellos también, claro, cooptan los gobiernos locales, estatales, nacionales, con dinero. Hacen muchas promesas y bueno, nos dejan migajas, huesos. Apoyan pequeños proyectos comunitarios. Voy a comprar uniforme para el team de fútbol de la comunidad. Voy a financiar una fiesta de la comunidad. Porque nos dejan migajas y cuántos sacan todo lo que quieren. Ellos también cooptan los medios de comunicación, la tele, las radios, incluso en mi ciudad ellos crearon un periódico propio. Yo en mi casa, mi madre, mi padre, nosotros recibimos todas las semanas el periódico de la empresa transnacional con todos los proyectos sociales que hacen. ¿Por qué? Porque quieren también disputar la sociedad, la narrativa, quieren ganarnos. Y ellos también financian organizaciones no gubernamentales, sin fines lucrativos, financian un montón de proyectos también, esto creo que se repite, y incluso también invierten en formación de profesores allá, cuando ellos vieron que nosotros empezamos a organizarnos, ¿qué hicieron? Crearon un programa de formación de liderazgos de la empresa. Y ahí incluso disputaron cuáles son los verdaderos liderazgos de la comunidad. Ellos también, también infiltro personas en nuestras reuniones de la comunidad porque quieren saber nuestras estrategias. Entonces infiltro espionaje también en nuestras reuniones, se pasa mucho, y persecución, criminalización de los liderazgos. Yo incluso, porque yo fui a un programa de protección de defensores de derechos humanos en 2022, tuve que salir de Brasil por unos 5 meses y estar en este abrigo, pero yo no soy la única. Hay cientos y cientos de liderazgos en toda la cuenca del río que están pasando por la misma situación. Porque si ellos no logran conquistar, cooptar, enganar la comunidad con los proyectos, ahí los métodos se convierten cada vez más violentos. Y hay una asimetría de poder, claro, Y por eso nosotros tenemos que aprovechar los recursos que tenemos de la mejor manera posible. ¿Y cómo los recursos más efectivos que tenemos es la gente? Nosotros tenemos que atraer la gente para nuestro lado de la lucha. Es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo hacemos? Ahí entonces, claro, empezamos a hacer muchos cursos de formación con la gente de nuestra comunidad, talleres, seminarios, justamente para compartir lo que se estaba pasando en diferentes territorios. Ellos no quieren que la información llegue para nosotros, porque si la información no llegue, es más fácil controlarnos, es más fácil manipularnos. Por eso, siempre intento impedir las reuniones, las actividades. Esto no es coincidencia, se pasa muy frecuentemente en nuestra comunidad también. Y bueno, nosotros, como ellos tienen el periódico, tienen el dinero para financiar, por ejemplo, la tele, nosotros también creamos nuestro propio periódico y nuestra propia radio comunitaria también, para hablar con la gente, para hacer con que nuestra información llegue a las familias también, que es muy importante, hacer las alianzas con todas las organizaciones del territorio, todas, las cooperativas, iglesias, teams de fútbol, no me importa, porque si ellos encuentran estos espacios antes que nosotros, por allá empiezan también la fragmentación, o sea, tenemos que ser más rápidos que ellos. Y por eso también tuvimos que construir nuestras estrategias de seguridad colectiva, porque muchas veces no podemos confiar en el poder público para garantizar nuestra seguridad. O sea, ¿quién cuida de nosotros? Nosotros cuidamos de nosotros. Y ahí también empezamos una serie de talleres de formación de seguridad colectiva. ¿Cómo podemos cuidar de nosotros? Y bueno, lo que yo sí sé es que, bueno, nosotros hacemos parte de varias redes en Brasil, en Latinoamérica, en África, y compartimos siempre con diferentes territorios, porque no queremos que los crímenes de las empresas transnacionales mineras sigan se repitiendo. Y desde nuestra experiencia, lo que sí sabemos es que el momento más estratégico donde la comunidad tiene más poder de cambiar las cosas es antes que la empresa empiece la explotación. Después que la empresa empiece a explotar, después que logre el permiso oficial, es mucho más difícil. Es por eso que nosotros desde allá estamos siempre cerca de las comunidades que todavía están luchando también contra el permiso, porque es más fácil haber logros para nosotros en este escenario. Pero también es cuando ellos invierten más en la fragmentación, porque también quieren obtener el permiso. Y bueno, yo lo quería terminar mi charla, pero ¿qué queremos? A veces participamos en reuniones y ellos preguntan, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Y nosotros, la respuesta es muy simple. Queremos ser felices. Queremos el agua de calidad. Queremos alimentos sanos. Queremos casas. Queremos empleos seguros, trabajos seguros. Queremos vivir y ser felices. Y esas son agendas, son demandas muy básicas. No podemos, por ejemplo, conciliar el agua. ¿Cómo? No, ustedes no necesitan el agua. No, necesitamos. O sea, no hay mucha margen de negociación, porque esto es el básico para la sobrevivencia. Para nuestra sobrevivir. Y no es justo que ellos lleguen en nuestros territorios y se apropien de los bienes comunes de la humanidad. Los recursos naturales no son mercancías, son bienes comunes de la humanidad y son esenciales para garantizar la reproducción de la vida. Porque no se bebe minero, no se come minero, eso, tiene minero. Pero si la voz que habla no está aquí, no tiene función. O sea, es que ellos se olvidaron, intentaron enterrarnos vivos, vivos. Pero se olvidaron que nosotros somos semillas. Y cuando se enterran las semillas crecen. Entonces, en memoria también de nuestros compañeros allá y de los tantos y de los tantos que también mueren todos los días defendiendo sus territorios también aquí en México y en otros países, seguimos también porque tenemos esta responsabilidad colectiva que no tiene que ver solo con nuestra vida, pero tiene que ver también con la vida de las futuras generaciones, de los niños, de las niñas, de la gente que todavía no nació, pero también tiene el derecho de vivir como nosotros. Gracias.